expresa de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Estaba yo pensando que cuántas veces el Elche ha jugado un martes. A ver, en la Champions, me parece que en la Copa del Rey, pues siempre ha sido miércoles. Pero no lo recuerdo. La verdad es que esto de jugar martes, sábado, viernes, porque el Elche, el próximo partido en casa lo jugará viernes, esta semana, no la que viene, viernes a las 9 de la noche, esto es un lío. Ya, esto no es fútbol, oiga, por favor. Este qué deporte, me lo han cambiado. El fútbol siempre ha sido los domingos a las 5 de la tarde. Pero esto ya es un cachondeo. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Elche en Punta hasta las 2, la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, en este martes completamente futbolístico. Hoy juega el Elche a las 8 de la tarde y como siempre, tradicional en esta casa, no fallaremos. Desde las 7 y media estaremos en sintonía de Radio Express aquí en el 101.4 y también para todos aquellos que nos quieran sintonizar a través de sus portátiles, de sus... de cualquier ordenador que esté aquí en Elche, en la provincia, en la región, en el país, en la comunidad económica europea, en el continente o en el mundo, donde queráis podéis escucharnos a través de Elche.es, porque esta noche hay fútbol a las 8, el Elche frente al Numancia, jornada 27ª, un partido clave si el Elche no quiere desenchufarse de la zona de playoff. Es cierto que está 13º, pero tan cierto es como que está solo a un partido, a 3 puntos del puesto de playoff. Eso es lo que se perseguía con este nuevo formato, que todo el mundo estuviera implicado en algo, los de bajo por el descenso, los de media tabla por el playoff, y eso es lo que de momento se está consiguiendo. Y es lo que le da ánimo, porque imagínense que no estuviesen dentro del playoff, ¿qué vendíamos nosotros a estas horas? En la jornada 27, el Elche a 15 puntos del ascenso directo y a 10 del descenso. A ver qué narices les vendo yo. ¿Ilusión? No. Evidentemente, lo de el artista que se inventó lo del playoff, hemos de reconocer que para los equipos medios no saben lo que, para engancharnos a algo. Y la ilusión se llama playoff. Así que Elche y Numancia están solo separados por 2 puntos, necesitan ganar para enjugar su imagen después de las derrotas, bastante más dolorosa la del Numancia, que venció después de hacer 4 goles en su estadio y perdió, lo que le hizo el Barça B, nadie los esperaba, 6, y la derrota del Elche, que perdió en Valladolid 2-0. Al fin y al cabo, ambas son derrotas. Al fin y al cabo, ninguno sumó puntos, pero es cierto que el cuerpo se te queda bastante peor cuando te meten 6 en tu casa. Y encima han metido 4. Bueno, es que 0-6. Pero no, aquí en Numancia me voy por delante 2-1. Llego a empatar a 3 y a 4. Y aquí están 4-6. Para que vean que la victoria de Elche frente al Barça B no fue moco de pavo. Hay que darle mérito a lo que lo tiene. Y lo tuvo bastante. La expedición blanquiverde está ya concentrada en el Hotel Milenio, habitual hotel de concentración de los blanquiverdes. 18 convocados, se han quedado 4 fuera. Uno que hoy ha sido operado, prácticamente todavía sigue la operación en la clínica Quirón de Barcelona por el doctor Ramón Cuba y Linares, al que deseamos que todo salga ok y que la operación sea un éxito y que su recuperación también lo sea. Los otros 2 tocados, 2 lesionados, Edu Albacar, ya se sabía, y Generelo, que al final partidos tan seguidos no los aguanta su rodilla. Habrá que intentar ver qué se hace con esa dolencia de Generelo, que no le deja rendir al 100%, y además hoy por hoy es un jugador importante en el equipo. Y además de Edu Albacar y Generelo por lesión, por decisión técnica, Vasco Fernández. Es decir, los otros 18 convocados. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Pues apostaríamos por Jaime en portería, en defensa. Podría repetir con Héctor Verdés y Echeita, aunque nada suele cambiar cuando las cosas no salen bien y en Valladolid no salieron bien. Apostaríamos por la entrada de Pellegrini, aunque también podría entrar Samuel. pero no sé, me da en el aire que va a ser Fleming junto con Echeira. Ripa, lateral zurdo, Carpio, lateral derecho. Aquí no hay dudas. En el centro del campo, doble pivote. Si juega con el 4-2-3-1, que yo imagino que sí, Mantecón y Aciari o David Sánchez. Depende de lo que presente. En la media punta apostaríamos por la vuelta de Palanca a la izquierda, Sumetra seguiría a la derecha y Quique Mateo pasaría al centro, aunque también está la posibilidad de que Aciari que Mantecón y David Sánchez por el centro, pero apostaríamos más por Quique Mateo que por David Sánchez. Y arriba veremos si mantiene a Ángel en la punta de ataque, porque también tiene a los otros dos atacantes, Modipo y General. El resto, pues el banquillo, Samuel, Héctor Verdés, si no juega, insisto, David Sánchez si no juega, Santos y luego los otros dos delanteros que no lo hagan. Ahí tiene los 18. El presidente del Elche, José Bordalás, hoy ha anunciado cómo queda ya definitivamente el Consejo de Administración del Elche después de que ayer se aceptó la renuncia como consejero y como de consejero delegado de Juan Carlos Ramírez Castro y también de Pedro Martínez III. Pedro Martínez III vino de la mano de Juan Carlos y por lo tanto se entiende su marcha, aunque anuncia el presidente que seguirá vinculado al club en la figura de asesor jurídico. Y lógicamente se anunció la incorporación de manera provisional hasta la próxima Junta General de Accionistas de José Manuel Segura Ramírez. Lo del apellido ya le doy una pista, ya lo anunció Juan Carlos Ramírez, que es un familiar, que es su primo, José Manuel Segura Ramírez, que va a estar dentro del Consejo de Administración precisamente para lo que dijo Juan Carlos Ramírez, para informarle de todos los movimientos y de todo lo que sucede. Bien, tras estos cambios, el Consejo de Administración queda formado, tiene que ser como mínimo por 7 miembros, que son el presidente José Sepulcre y los consejeros Antonio Rocamora, Tomás Alvarado, Manuel Rocamora, José Antonio Antón, Francisco Sánchez y José Sánchez. Están establecidas ya las parcelas de actuación. Vamos a ver, la voz cantante la llevan a partir de ahora el presidente del Elche, que retoma esta nueva etapa en la que vuelve a tener la batuta de mando. Los últimos dos años la ha tenido Juan Carlos Ramírez y el presidente va a estar apoyado por Antonio Rocamora. Digamos que son los dos nuevos pesos pesados del Consejo de Administración. Ya han querido dar una imagen de cambio y de naturalidad, anunciándonos que a partir de ahora, después de las reuniones del Consejo, que serán normalmente los lunes, después de los partidos de fuera de casa, pues al martes siguiente habrá rueda de prensa para informar a todos, a los accionistas, a los aficionados, seguidores, peñistas, de todos los movimientos que sucedan. Nos parece bien que haya transparencia, pero sobre todo que vuelva la naturalidad al estado de funcionamiento del Consejo de Administración, que desde la llegada de Juan Carlos Ramírez se había convertido en algo extraño, por poner un adjetivo un poco suave. Les decía, las parcelas de actuación estarán como pesos pesados y lo supervisarán todo el presidente y Antonio Rocamora. Y es el máximo responsable institucional. Y el presidente junto a Antonio Rocamora se encargarán de la parcela social y comunicación. También se van a incorporar a la comisión deportiva ambos, el presidente y Antonio Rocamora, junto a los técnicos de la entidad. De momento, hasta final de temporada, sigue el actual director deportivo, Paco Martínez, que vino de la mano de Juan Carlos Ramírez. Y por supuesto sigue el entrenador que también vino de Juan Carlos Ramírez, José Bordalás. Tomás Alvarado seguirá al frente de la parcela económica, Manuel Rocamora será el consejero responsable de publicidad y seguridad, José Antonio Antón será el enlace entre el consejo y el fútbol base, que sigue dirigiendo José Antonio Ita, Antonio, y Francisco Sánchez se encargará del área de mantenimiento. Bueno, pues ahora escucharemos al presidente, escucharemos al entrenador hablando del partido, todo ello aquí en Radio 3 Elche. Soy fan Fari, no soy español. He tenido que memorizar y recitar este texto de cada día porque los locutores españoles salen corriendo con esto. Ahora tienes un nombre, sí, Sport, con acabados de partidos, sensores de aparcamiento, control de crucero y 5 años de garantía por solo 17.600 euros. Date prisa. velocidad de prisa con The Power of Dreams. Ven a verlo a Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, Sor José Alcorta 41, punto Fabrica Paredes, y en Orihuela, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 2710. Visítanos, limpiezasnet.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Gimeller presenta Geu. Con G1 de Gimeller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gimeller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gimeller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gimeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Pase y póngase cómodo, porque ya están aquí las rebajas más cómodas del año. Las rebajas de Valentín Sánchez. O mejor, no te acomodes mucho porque estamos en el remate final de las rebajas y no te puedes perder estos sofás y estos muebles a estos precios. No, no, sí, ya voy. Son las grandes rebajas de Valentín Sánchez en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Comodísimas. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Los próximos 10 segundos la palabra amigo se destruirá. 9 nuevas líneas, 8 nuevas emociones, 7 nuevas tecnologías, 6 nuevas sensaciones, 5 nuevos aprobados, 4 nuevos retos, 3 nuevos detalles, 2 nuevos destinos, 1 nuevo concepto, nuevo Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen, desde 19.600 euros. Te esperamos en Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-434778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues esta tarde fútbol, a las 8 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, el Elche que quiere volver a la senda de la victoria, parece que últimamente ha cambiado los papeles, antes era, o hasta hace unas semanas, fuerte fuera y débil dentro, bueno, pues la última derrota ha sido fuera y la última victoria en casa, así que vamos a ver si el Elche se hace fuerte en casa y sigue fortaleciéndose a domicilio, porque después de tres meses sin perder fuera de casa, perder en Valladolid, pues tampoco es como para dramatizar. Ahora, hay que ganar en casa, hay que ganar de Numancia y hay que demostrar que se tiene equipo para estar luchando por ese playoff. Vamos a ver cómo sale el equipo, si salen enchufados, si no acarajotados como en el partido en Pucela. Y el rival, el Numancia, que por cierto ya ha entrenado en la Ciudad Deportiva, pues viene dolido, viene escocido, un Numancia que se ha deshinchado en la segunda vuelta desde que empezó el año y que el otro día marca 4 goles y pierde el partido en su casa. Eso tiene que ser doloroso, como reconocía José Bordalás. A ver, muy dolido, hablamos, ¿no? Es casa, es casa, es una cifra muy dolorosa, como todos el año pasado, acordaron, resultado. No parecido, un poquito menos, pero también te deja tocado, quiero recuperarlo, te has perdido, o sea, que va a ser un equipo siempre no, pero últimamente se nos ha dado mal. Por cierto, el Numancia, ¿qué jugaría con este equipo? Eduardo en portería, un Numancia que recordemos que de la mano de Juan Carlos Unzúe, que es portero de Barça y Sevilla, entre otros, pues le ha dado otro toque al Numancia, un equipo que de medio campo hacia arriba es peligroso, y que es el típico Numancia de otras temporadas del patadón. El Numancia, de hecho, bueno, pues ha marcado el doble casi de goles de Elche. Elche lleva 25 y Numancia casi 40, lleva 39. También es cierto que Numancia le han hecho 40 goles y el Elche 25. Así que traen los 25, 25 a favor y 25 en contra. El Numancia sobre todo es fuerte en casa, pero fuera de casa ahí anda bastante más flojo. De los 8 partidos, perdón, de los 12 partidos disputados, solo ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 8. El posible equipo que ponga Juan Carlos Unzúe es el formado por Eduardo en portería, en defensa Jairo y Pavón como centrales, Óscar López lateral derecho y Dani López lateral izquierdo. La parte de atrás es la más en teoría floja, bueno, en teoría y la práctica, más de goles en contra. En el centro del campo estarían Dimas y Barquero, como Barquero que tiene mucha calidad, buen disparo de distancia, golpes francos, etc. Víctor Andrés, banda derecha, Del Pino, otro hombre que se le da muy bien a Elche, mejor dicho, a Elche le da muy bien a Elche, tiene que ser un marca, el pino en banda izquierda, y arriba Cedric, que el conflicto se dio del Atlético de Madrid muy rápido, y John Bell, también es un hombre gol, que va a ser un Numancia que vendrá tocado, pero a la vez herido, que queda herido, que es parte de Numancia, viene herido después de que no va a salir ese set en el campo de los pajaritos. Como digo, no se le ha dado bien el Numancia a Bordalás desde que es entrenador de Levas. La verdad es que los últimos enfrentamientos no han sido buenos para nosotros. La temporada pasada nos ganaron, tanto en Soria como aquí, y la temporada que nos ganaron en Soria. Confiamos plenamente en que cambie esa dinámica de los enfrentamientos contra Numancia y podamos dar una nueva victoria a nuestra afición, eso es lo que queremos, y bueno, seguir sumando puntos para conseguir nuestros objetivos. Bueno, le preguntamos sobre todo por una posición, la de Ángel, si pues, piensa que va a seguir, no tiene la cuenta, no tiene claro que es más fuerte, vamos, necesitábamos sacarle, si pensaba que la actuación que tuvo en Valladolid pues, le daba más probabilidades de seguir o de no seguir en el equipo titular. Bueno, es una decisión que yo tengo que meter y lo que no voy a hacer pública, porque bueno, cuando hay un mal resultado, lógicamente tampoco es tener que cambiar muchas cosas, ¿no? Un partido malo puede tener cualquiera, cualquier equipo. De hecho, bueno, pues yo, por ejemplo, el Rayo lo hicieron 4 goles. Eso en cuanto a Ángel, veremos sobre Ripa y Palanca, pero que era muy posible que volvieran al equipo titular. Y ya la última al técnico Blanquiverde, cuando le preguntamos si la derrota en Valladolid pues ha supuesto una gran oportunidad de meterse ahí en la zona de playoff. Sí, pero esto podría ocurrir y vemos que todos los equipos están a partidos, tres partidos, y esto está tremendamente preparado. Yo creo que ahora este tramo final todavía se puede llevar la competición, porque los equipos de la zona baja están jugando muchísimo y ahora todos los partidos son importantes para todos los equipos, por lo tanto dificultades vamos a tener, no podemos aspirando al descenso y vamos a comentar el otro gol, nuestro campo que tiene, ¿no? Nuestro campo que estamos ganando prácticamente todo y solo ha perdido partido, me parece, no lo vas a ver, solo que le ha hecho estar donde está. O sea que va a ser muy competida y hacia el final de la liga. Comercial Cercianera, todo en madera, decoración y complementos. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan por Juan contra Juan, y Juan por Juan sus hermanos. Y el ganador es Juan por los ojos de Juan. Quiero darle las gracias, Juan, por el proyecto, a los miembros del equipo Juan, ser los mejores. Y una vez muy especial, Juan, sin ti, esto no... ¿Cómo, Juan? Ahora tienes un motor en el Transter y 5 caballos completamente equipado por 18.900 euros. Hablarán de ti, aunque no digas, Juan. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo en limpiezasnet.com. Gibeller, desde 1924, distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibeller, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Gibeller, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Deportes. Elche. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo. Vamos a escuchar ya al presidente con los nuevos cambios en el Consejo de Administración. Les recuerdo, esta tarde Elche-Numancia a las 8. El sábado a las 6 en el Carlos del Monte, el Albacete-Elche contra el bueno de la Lucía. Y la semana siguiente, viernes, a las 9 de la noche en el Martínez Valero, jornada 29, Elche-Córdoba. Partido televisado por Gol TV y Canal Plus. Martes, sábado, viernes, menos domingo, el Elche va a acabar jugando con el viaje porque puede ser normal, no vuelve. Bueno, si juega un martes, pues no va a poder jugar. Bueno, el presidente del Elche anunciaba hoy los cambios que se producen tras la dimisión de Juan Carlos Ramírez y también de Pedro Marcos. Ahí se conserva la estación. Ellos, dos importantes. Uno es la renuncia a cargo de transferencia. También la renuncia por parte de Pedro Martínez, tercero, que debería haber empleado el cargo de secretario del Consejo de Administración, como letrado sigue. Creo que hay que reconocer también el grandísimo trabajo jurídico que ha realizado Pedro en esta casa, una persona que todos conocéis, una vista persona, ha hecho un gran trabajo jurídico, ha puesto al día, creo que tanto el Elche como la Fundación, y hemos pedido que al menos sea consejero del Elche Club de Fútbol, sí que siga siendo el mejor asesor del Consejo, y siga permaneciendo con nosotros y seguir trabajando con el Elche Club de Hacienda hasta ahora. Después de estas dos renuncias se ha producido un nuevo nombramiento de José Segura Ramírez, que lo hacéis, ha aparecido muchas veces, y lo que lo veis todos, y si no, bueno, pues sabéis que estoy con Carlos, y está bienvenido, y con él. Y este partido va a ser el nombre que va a estar a disposición de lo que se le pida en el momento de la son las noticias más relevantes. Y por lo tanto, si hay salidas, si hay entradas, queríamos conocer cómo queda las nuevas áreas del trabajo. ¿Cuáles van a ocupar cada uno de los 7 integrantes? Uno no va a tener área, es el primo de Juan Carlos Ramírez, y hemos contado oyente, y los otros se reparten así las áreas. Pues la idea es repartir una serie de áreas de trabajo, como para decir, o sea, Consejo de Administración, se le preguntaba, o mejor dicho, él quería salir al paso de que no va a haber cambios en la Comisión Deportiva. No se podía pensar o se había especulado que Jesús de Huerta podía volver a la Dirección Deportiva. Al menos hasta el 30 de junio, no. Sobre todo por la lesión de Linares, más allá de la salida de Willy o de Guacaso, que no están planificando todavía la próxima temporada, que la Comisión Deportiva a partir de ya tendrán voz y voto el propio presidente Antonio Rocamora, y poco más. Eso es lo más interesante, que lo que han dicho ya por la región pasa esta tarde a Culte. Recuerden, hoy a las 8, Elche Numancia, desde las 7 y media aquí en esta sintonía en el 101.4. Infoexpress.es. Vamos a ver si podemos cantaros una victoria de Elche. Que buena falta nos hace. Buenas tardes.